Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz de los laburantes. Y como acabo de decir en la presentación, estamos acompañadas por dos compañeras que integran la lista número 5, Frente Fuerza Colectiva. Fuerza Colectiva. Lista número 5. Lista número 5 para estas elecciones del 7 de octubre del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Mendoza, SUTE. Estamos con Laura Almirón, que iría como candidata a secretaria gremial provincial, y con María Fernanda Aravena, que también iría como secretaria gremial en Godoy Cruz, para la seccional de Godoy Cruz. María Fernanda Lavenia. Ah, Lavenia. Aravena, te escuché, bueno, aclaramos. Ah, sí, claro. Bueno, María Fernanda, esto del apellido. Sí. Bueno, esto es para el que nos escucha también, ¿no? Claro. Docente, me imagino que ustedes se han hecho conocer, han recorrido colegios, ¿sí? Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta campaña, si se quiere? Y, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, sí, ha sido intensa. Básicamente porque muchos de nosotros y nosotras no hemos podido tomarnos las licencias que se pueden dar para hacer las campañas. Pero bueno, con la fuerza la que tenemos, hemos recorrido la mayor cantidad de escuelas posibles en las seccionales en las que estamos presentándonos, además del provincial. Y bueno, eso, con mucho trabajo, con mucha energía y con muchas ganas, porque la verdad es que es un momento que se da cada 4 años y nos parecía importante y fundamental formar este frente, esta agrupación, esta fuerza para presentarlos en las próximas elecciones. Bueno, mira, te voy a hacer una pregunta que no le he hecho a los otros, lo he dejado que hablen. Por ahí lo han comentado, pero no en forma directa. Un frente se supone que son varias agrupaciones. Uh-huh. Contanos más o menos quiénes son, porque algunos lo conocemos, otros no. Está bien. Nuestro frente está conformado por varias agrupaciones que desde hace muchos años militamos dentro del sindicato, por supuesto en oposición en su momento a la agrupación Celeste y ahora a la agrupación Azul Naranja, que es la que en este momento está en la conducción del sindicato. Claro. Está conformado. Extrañamente se unificaron, ¿no? Y que sí, se unifican, se separan, bueno, tienen como una historia así de romance y sí. De peleas, separaciones y romances. Nuestra lista está conformada por varias agrupaciones. La agrupación La Lista Roja, nuestra agrupación en la que formamos parte Fernanda y yo, que es Malva, 8 de marzo. Está Alternativa Docente, Tribuna Docente, COPLE, y algunos también se han sumado a este frente, a esta lista, se han sumado varias personas independientes, en el sentido que son independientes que no están militando en ninguna agrupación. Bien. Y que obviamente se han sentido representados o representadas por nuestros ejes y nuestras líneas de acción, que son las que hemos propuesto nuestro programa, ¿no? ¿Algunos de ustedes de estos grupos fueron parte de la dirección que fue unificada con el FURS? Sí. Dentro del frente hay algunas agrupaciones que formamos parte del FURS en la conducción anterior, que estuvimos digamos, trabajando en distintas seccionales o en distintos secretariados. Sí, algunos, no todos, pero algunos formamos parte de esa experiencia. Uh-huh. Y debo decirte que en lo personal, y creo que a las chicas Fernanda, en Godoy Cruz, yo personalmente trabajo en Maipú, que es una seccional en la que no nos presentamos de manera departamental. Sí. Pero en lo personal hemos recibido, yo te animaría a decirte, en la mayoría de los departamentos, un recuerdo interesante de lo que fue la experiencia del FURS, con todas sus fortalezas y con sus debilidades también, pero hemos tenido un buen recuerdo. Tenemos compañeras y compañeras que hoy son reconocidos o reconocidas por la experiencia anterior, por el trabajo anterior, por la forma o el modelo de sindicato que propusimos en su momento, y la verdad que en ese sentido tuvimos buena experiencia, digamos, ¿no? Bien. Y que hoy en algunos lugares ha sido recordado, ¿no? Y ahora volvemos, bueno, como recargados, digamos, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, nos hemos unido a otras agrupaciones también fuertes que tienen están en distintos departamentos y militan también hace años. Nosotros, la mayoría de todos nosotros y nosotras, somos delegados de nuestra escuela o hemos sido delegados de nuestras escuelas. Trabajamos en los mismos lugares hace muchos años. Hay mucha gente joven y hay mucha gente también que hace rato que está militando dentro del sindicato y que cree que es posible otro sindicato. Bien, bueno, María Fernanda, desde Godoy Cruz, que ¿fuiste parte de esa experiencia o no? ¿O sí? Bueno, cuando en el 2017 yo todavía no era parte de lo que era la Marrón o de lo que era el FURS. Sí. Me sumé después como miembro de la Junta de Nivel Inicial, miembro de la Junta Calificadora de Nivel Inicial, sí. Y a partir de ahí empecé a compartir con el FURS y con todas las agrupaciones, bueno, lo que fue el recorrido que hizo este frente, ¿sí? Bien. Y a partir de ahí, bueno, nosotros conformamos la agrupación Malva con un grupo de compañeras y, bueno, es en donde estoy ahora participando. Bueno, y bueno, me decías que, bueno, han tenido sus dificultades, ¿no?, para poder hacer la campaña, indudablemente que lo han hecho a contraturno de su horario, me imagino, ¿no? Sí, porque no hubo liberaciones para... Es decir, si bien está podemos hacer la campaña, pero tenemos los descuentos del ítem arraigo y el ítem aula, que significan, en algunos sueldos, es casi la mitad del sueldo que vemos comprometidos si tomamos la licencia. Entonces, esto ha sido una dificultad para todos, es decir, serían todas las listas que no están en la conducción. Claro. Entonces, porque no tenemos gente liberada nosotros, es decir, solamente han podido tomarse esta licencia los celadores, que ellos no tienen esos dos ítems, ¿sí? Entonces, bueno, esa ha sido la dificultad que hemos tenido para tomarnos la licencia. Entonces, tenemos que trabajar y a contraturno o en los momentos que podemos hacer la campaña. Bueno, esto como campaña también ha trascendido que esta situación implica también una dificultad para la hora de poner fiscales en las distintas mesas. Sí, con mucha más razón, digo, sí, además tenemos esta dificultad económica, como decía Fernanda, hemos recibido, bueno, hoy mismo el memo de gobierno en el que a través de un pedido de la Junta Electoral, bueno, lo que se pidió fue justamente la liberación de los fiscales, ¿sí? Bien. Para cada lista puede llevar sus fiscales para las mesas. Bueno, finalmente gobierno lo único que autorizó es la liberación de los presidentes de mesa, de las autoridades de mesa, y a nosotros los fiscales no. Y luego también autorizó para que la gente vaya a votar, pero lo que aclara el gobierno es que desde las direcciones de las escuelas deben garantizar que esa salida de los compañeros y las compañeras para ir a votar no afecte el servicio. Entonces, bueno, van poniendo palos, trabas, descuentos, digo, todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a este gobierno, a estos gobiernos. Sí. Los docentes y las docentes estamos acostumbrados a que permanentemente suframos descuentos por cualquier motivo, ya desde el ítem aula en el año 2015, o sea, a partir de ahí ya empezaron los controles y los descuentos. Ahora, como mencionaba Fernanda, con el ítem arraigo también, y lo que nosotros observamos desde la conducción del sindicato, y sobre todo en los últimos años, es un silencio absoluto para todas estas modificaciones de nuestro de nuestras condiciones laborales. Es decir, silencio, nos referimos a que el sindicato incluso hasta solamente nos ha avisado cuáles iban a ser los aumentos. No escuchamos una sola voz en contra que se alce en defensa de los y las trabajadoras de la educación, sí, en absoluto. Lo vemos año a año en cada paritaria y también lo estamos observando en este tipo de cambios que tienen que ver con nuestras condiciones laborales. Es decir, el silencio es absoluto, como te decía. Es claro, los compañeros y las compañeras cargan un enojo, una decepción y una angustia tremenda, y no vemos posibilidad de cambio en este tipo de conducción. Así que eso es lo que más nos anima. Por el contrario a lo que está pasando habitualmente, creemos que justamente en este momento es cuando más nosotros tenemos que enfrentarnos al gobierno y exigir a la conducción que se ponga al frente de la lucha y que esté delante del gobierno defendiéndonos. Claro, y bueno, entonces esta último, como hay como una suerte de complicidad oculta entre el gobierno y esta dirección gremial para justamente ponerle todas estas trabas a la oposición. Y también voy a remarcar un poco con respecto a esto de los fiscales, que ellos ya tienen garantizado a las personas que van a ser presidentes de mesa, que fueron elegidos por ellos, a los que no nos dejaron participar. Entonces ellos ya tienen garantizado a alguien en cada mesa que, si no tuvieran fiscales, puede fiscalizar de esa, claro, forma. A su vez, tienen personas en todos los departamentos que tienen licencias gremiales. O sea, ellos no van a mover mucho, si bien van a presentar notas o van a hacer, pero no van a luchar porque tengamos las otras listas fiscales de cada lista. Claro, o algo sea, que se usa, por lo menos en otras organizaciones gremiales, se usa para controlar la votación. La Junta Electoral, ¿se conformó con parte de la oposición o la tiene toda la dirección? Sí, se conformó con varias. Nosotros no tenemos representantes, pero sí hay otras de las listas que sí tienen. Ajá. Sí, y vale aclarar con respecto a esto que preguntás, que desde la conducción llamaron a todas las agrupaciones opositoras que nos íbamos a presentar para que las minorías se vean representadas en la Junta Electoral. Sí. Y digo, lo que vale aclarar es que estas medidas de respetar la participación de las minorías fue algo que se impuso justamente en la conducción anterior, claro, digamos, con el FURS, que ante la elección del 2017 fue propuesta justamente de la conducción de ese momento el llamado al resto de las agrupaciones, que en ese momento eran opositoras, obviamente, pero además tenían una representación en varios departamentos. Entonces, uh-huh, cuando nos llamaron de la conducción, dijeron que iban a justamente respetar esa decisión tomada de antes, ¿no? Bien, bueno, eso es importante porque nosotros, o sea, por lo menos nosotros hemos seguido desde acá también algunas otras organizaciones gremiales como la vitivinícola, y bueno, lo primero que hace la burocracia es apoderarse de la Junta Electoral, y bueno, no hay tutía. Ahí después vienen los problemas en la presentación de avales, de candidatos, a cuestionar si están o no están dentro de la exigencia del estatuto. Está bien, y eso, como vos decís, viene de la práctica que eso impuso en su momento, uh-huh, esa suerte de pluralismo que impuso la dirección del FURS en su corto mandato, ¿no? Uh-huh. Bueno, no vamos a hablar de por qué se perdieron, no, por supuesto, pero indudablemente, como vos decís, hay cosas positivas que quedaron, sí, que se están usando, y otras que, por supuesto, yo, por ejemplo, esta suerte de rejunte, vamos a hablar un poquito de la burocracia actual, ¿no? Uh-huh. Este rejunte que hace, que estaban peleando a muerte, azul, naranja con la celeste, que hoy están, no será una suerte de, está bien, más allá que coincide con un periodo de agitación política para elecciones parlamentarias, que quizás sea parte de su estrategia, pero también no será que están temiendo o están temerosos de que, como alguna vez se presentaron dispersos, una fracción les ganó la dirección del gremio. Mira, yo creo que no sabría decirte si eso pasa por sus cabezas, no. Por sus mentes. Sí creemos que quizás lo vean algo más difícil que en otras oportunidades, cuando había una sola lista y aparte otras más chiquitas, como he pasado, nosotros nos hemos presentado muchas veces. Yo creo que ven esa posibilidad, nos da esa sensación. Quizás también, pero bueno, además ellos tienen con qué, digamos, reforzar eso. Si no estuviera la Celeste con ellos, también tendrían esa posibilidad. Claro. Pero yo creo que sí, ven como posible que esta dispersión, esta cantidad de listas, ven como posible tener algún tipo de pérdida. O por lo menos eso es lo que nosotros imaginamos. Nosotros trabajamos para eso igual. No, la intención también de nuestra fuerza es que esto nos sirva para seguir sumando compañeros y compañeras y lograr despertar un poco el interés de... nosotros tenemos uno de los sindicatos de la provincia más democráticos, verdaderamente, porque tenemos plenarios que vos, que por ahí has estado hablando con otros gremios, con otros sindicatos, no lo tienen. Nosotros tenemos un plenario que recorre, que abarca toda la provincia. Eso se está perdiendo, se ha perdido. Entonces nosotros lo que queremos es recuperarlo, es recuperar esa verdadera democracia sindical, ¿no? Que sea verdaderamente transparente. Y para eso es necesario que recuperemos el sindicato para la lucha. Y eso es lo que queremos nosotros y nosotras. Recuperar el sindicato para la lucha y que no sea un mero aparato, como lo es, y que no sea una mera mutual, como lo termina siendo. La propaganda que hace el azul naranja es salir a contar las sedes que abren, los campings que arreglan. Para nosotros eso no es parte de una organización que tiene que luchar. Entonces, yo creo que con este discurso que nosotros hablamos con los compañeros y las compañeras, lo aceptan, lo entienden, están de acuerdo, lo que pasa es que cuesta movilizarnos. Claro. Entonces, a eso apuntamos nosotros, a movilizarnos, a crecer nosotros como oposición, a que haya compañeros y compañeras que se animen a sumarse, a hacerle frente, no solo al gobierno, sino también a esta conducción, para que sepa qué es lo que realmente la base es lo que quiere, ¿no? Bueno, por eso de la movilización también depende de la confianza que se tenga o no sobre sus direcciones, porque las masas no son ingenua. Si ellos no ven una respuesta, o porque incluso cuando asume esta nueva dirección, la actual dirección, hubo un movimiento importante, hubo una medida de fuerza importante, ¿sí? Sí. Hubo movilizaciones, hubo caravanazos. Sí, sí. Nosotros lo seguimos de acá, por supuesto, pero después como que se fue desinflando, pinchando. Y bueno, y ahí viene la falta después de respuesta de la gente. La desconfianza que genera estas actitudes conciliadoras por demás, ¿no? Y aparte, es coincidente el frente que han organizado ahora, que han armado, sí. Que son los mismos que están en este momento conduciendo los 18 departamentos. Es decir, los que no son azul naranja son celestes. Entonces, sí. El frente que han armado es para defender el sus, claro. Sus sí, lugares, sí, sí, es la, decir, sus sedes, sus departamentos. Mirá vos, no sabía eso, pero es un buen dato ese, ¿no? Sí, sí. Justamente, ahí vemos la necesidad de la unidad de ellos, ¿no? Claro, de poder mantenerse. Perpetuarse en un nuevo periodo de... Bueno, que eso es lo peligroso, ¿no? Cuando se empiezan a generar esas continuidades, es donde empieza, por supuesto, la arrogancia del poder lleva a cada vez cerrarse más, a tomar decisiones. Ojo, que eso pasa hasta en los sindicatos más pintados, ¿eh? Uh-huh. Algunos sindicatos que han ganado agrupaciones de izquierda también se han dejado arrastrar por esas prácticas y terminan por ahí decepcionando a sus representados también, ¿no? Pero bueno, y claro, y la respuesta de este lado es de acuerdo a esa conducción. Si la conducción no da garantía, exactamente, no va a arriesgarse, más teniendo todo este condicionante, ¿no? Fíjense que yo charlando con los otros candidatos que hemos charlado de la lista 5, yo les decía que bueno, justamente esta alianza que propone la continuidad de la actual dirección fue la madre y el padre de los dos ítems más aberrantes que tiene el trabajador de la educación, ¿no? Sí. Que condiciona, como ustedes mismos ya lo han planteado, hasta la participación y la organización sindical. Sí. Porque es un condicionante importante ese, ¿no? Uh-huh. Con la única diferencia de que con el ítem aula nos llamaron a manifestarnos, sí, frente a la legislatura. En cambio, con el ítem arraigo, no, nunca fuimos convocados, ni siquiera los delegados. Ajá, ¿qué tal? Bueno. O sea, lo sí, sí, impuso el gobierno. Ellos fueron a la sesión de senadores y no, de, perdón, de la legislativa, perdón. Sí. Bueno, lo único que hicieron es hablar con sus de diputados, o no. Sí, los afines. Los afines y amorigerar esta supuestamente los alcances o la... Sí, sí, sin ningún espíritu sin de ningún lucha espíritu, no, o de enfrentamiento. No, no fuimos convocados. Bueno, ¿cómo estamos para un corte? Vamos a poner un tema musical. Bueno, vamos un cortecito y volvemos enseguida con más de La Chispa que enciende la voz de los laburantes.